Hoy me ves todo roto y la... No escucho, a ver. Hoy me ves con el corazón lastimado, porque cuando iba a tu casa a buscarte, sábado que viene. Mañana estamos en la tele. Estamos en la tele mañana. El sábado que viene tampoco, ¿no? El sábado que viene no. El otro. Le voy a mandar un saludo grande a toda la gente de San Juan que me recibió de esta manera. Gracias por la buena onda. Y hasta la próxima. Chau, guachines. Thank you.